Continuamos en La Venganza Será Terrible desde España. Estamos en la ciudad de Madrid, en la sala Galileo Galilei. Y creo que es momento de llamar a una persona. Usted va a hacer pasar. Así es. También está esta noche con nosotros el extraordinario mago, escritor, humorista, guionista y parodista. Sí. Compañero. Luis Piedrahíta. Adelante. Hola, Luis. Hola a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. ¿A dónde demonios puedo ir con mi señora esposa? Nuestra habitual sección destinada a sugerir a dónde demonios puede ir uno con su señora esposa. Al revés. Tenemos presente a Richard Burton, especialista en turismo de aventura. ¡Ay, qué lindo! Turismo de fin de semana y turismo de toda clase. Sí, señor. Que nos dará algunos detalles, porque todos nosotros, quien no, estamos interesados en ir a alguna parte con nuestra señora esposa o con su señora esposa. ¿También? No, no, señor. Sí. ¿A quién corresponda? Lo interesante es que cuando uno quiere salir con su señora esposa, digo, con la suya. Con mi señora esposa, sí. Sí. Eso ya es turismo de aventura en sí. Sí. Claro. No hay nada menos aventurero que indagar en los distintos, las distintas regiones de mi señora esposa. Sin embargo, siempre queda algo por descubrir. Son lugares comunes, le aseguro. Por explorar, usted tiene que tener un espíritu aventurero. Ah, sí. Y entonces, los días que usted vaya por turismo aventura, 3 días, pongamos por caso, una escapada de aventura, ajá, por ejemplo, a las Cataratas del Iguazú, en la Argentina. Ah, qué lugar maravilloso. ¿Cómo es? ¿Qué lugar? Bueno, hay cataratas. O sea que la gente ve mal. El río cae. A mí me de da golpe. Un poco de miedo. ¿Y qué altura tienen esas cataratas? Si se puede saber. Sí, bueno, hay cataratas que tienen. Usted dice desde la punta hasta el agua. No, no, desde el agua. Lo está ocultando. Sí. No, no lo siento. La pregunta es muy pertinente, si se puede saber. Sí, porque claro, él, como todos nosotros, porque no somos imbéciles, nos dimos cuenta de que usted estaba ocultando, no, señor, algo. ¿Qué voy a ocultar? Entró a este local con los pantalones subidos, por las axilas. Sí. Decíselo, viejo. Usted lo está tomando para el churrete. Mire, en los años que llevo vendiendo paquetes turísticos, ¿Viste? Nunca me habían preguntado. Bueno, pero ahora alguna había de ser la primera vez. Y yo, que soy la señora esposa del señor... Ah, mucho gusto, señora. Señor esposo. Qué guapa. No es la primera vez que vamos a unas cataratas donde nos dicen que la distancia está medida de la punta hasta abajo y en realidad la han medido desde abajo hasta la punta. Ajá. Bueno, pero señora, es lo mismo. Es lo mismo. Sí, pero no. Pero lávate la boca, señor. Lávate la boca, viste. Yo le quiero decir, yo estoy hablando con usted o con su señor. Usted habla por está hablando ahora con los dos, señor. Con mi señora. Y después y conmigo, que soy el traductor de los hemos dos. Hemos ido a señoras cataratas. Sí, señora. Con mi esposa. La más tonta de las cuales fue una que no medía nada desde la... Por eso lo estamos preguntando. Pero eso es un río. No medía nada. No medía, desde la punta hasta la base no veía. Y uno ni cuenta se daba, ¿recuerdas? ¿Cómo olvidarlo? De que había allí una catarata. Bueno, es que yo, no... Yo trataba de entusiasmarla. Principio... Tomaba del culo y decía, mira. Una catarata, le decía yo. Yo creía que estaba mirando hacia donde no era. ¿Qué? Creía que era un fallo mío. ¡Qué cascada! Decía. Bueno, pero habrá ido al lugar equivocado. Habrá ido al lugar equivocado, señor. Las cataratas de Iguazú tiene, pongamos por caso, depende del nivel del río. Hay días que el río está más alto, entonces la catarata está más baja. No. No. Sí, señora. El río más alto arriba, el río más alto abajo... Está igual de alto. No solo vende turismo, sino que es ignorante, vamos. Si a usted le cae un chorrito de agua. Un momento. Y otra cosa hay, porque nosotros nos gusta... Minutos. Sí, la catarata está bien para lo que es llegar y verla, pero... Sí. ¿Qué se hace allí o qué otras actividades usted puede...? ¿Pero qué hace usted en su vida? Discúlpeme. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se diga mirando las cataratas? Usted, primero que hasta llegar a la catarata, Atada. Tiene sí. un le, recorrido. Le entran por la pampa ahora, me han dicho. No, sí. Te reciben en la pampa, cosa que tarde mucho en llegar. Tiene un recorrido, va comenzando por los altos... menos atractivo. Yo en la catarata no comenzaría por los altos nunca. No, más bien por los bajos. Es para... No, por los altos. Ah, perdón, tía. Usted es tu hermano. Ahora soy tu cuñado. No hay espontáneos que se arrojan ahí desde la catarata, se meten en un barril y allá voy. Todo para suicidarse. Para hacerse los tales. En el Niágara, como en el Niágara, que una vez fuimos antes de que te casaras con ese degenerado. No, bueno, pero las del Niágara son... ¿Quién es el señor? Yo soy el hermano putativo de ella. Es mi agente de la condicional. Usted, para llegar a la catarata, tiene que ir por las pasarelas, con todo un sendero que está trazado por el guardabosque. El hermano de ella. No, señor. La autoridad en lo que es el Parque Nacional... Me está gustando. Ah, porque en un momento termina el Parque Nacional y ya uno puede hacer incendiar todo. No, señor. La triple frontera, vamos. Y digo yo, no, porque este es tu presente. Me está mirando, con ojitos. No, pero la miro, señor. ¿Hay fieras? Por supuesto, hay animales. Peores que ella. Bueno, no sé si fieras. La fiera es el jaguarete, por ejemplo. ¿Qué? El jaguarete, que es el felino del lugar. No parece una fiera de temer con ese nombre. Parece un pretérito indefinido de una fiera. Yo es jaguarete. Es como un leopardo. Pero completamente distinto. No. Está en vías de extinción, señor. Es una especie protegida. Sí, se le nota. Entonces es como una ballena. Ni bien le como una ballena, muy bien, señor. Qué grande. Este animal está en vías de extinción. Y un tipo sale a través y dice, como que le acabo de pegar cuatro No digamos nada de casa mayor aquí, pero... ¿Así que el jaguarete es tan grande como la ballena? No es grande como la ballena. Me dijo mi hermana recién eso, señor. No, le digo, la señora me dijo como una ballena en el sentido de especie protegida, no por el tamaño, ¿verdad, señora? Eso quería decir exactamente. Bueno, está entendiendo creo que la señora me sigue. Yo le voy a mostrar... Yo le seguiría a donde usted me pidiera. Ay, bueno, no me lo diga así. Siempre fuiste la misma. Y así moriré. Mire, le voy a mostrar este tríptico. ¡Epa! ¿Este qué? Este tríptico, este folleto. Ah, ¿te acuerdas que fuimos al Paraguay? Aquella que se desnudaba, ¿cómo era? ¿Cómo olvidar? La burrerita. Que este es un folleto en tres partes, ¿un señor. Qué? Sí, así se desnudaba. ¡Folleto! Un folleto doblado en tres. Sí, lo recuerdo como si fuera ayer. Y mire, se va desplegando. Ajá. Mire lo que es esto. Ajá. Esto usted lo puede ver en carne propia. Ah, no. Con sus propios ojos. Y sentir a la catarata rugir. No, verdad, así no. Es verdad, señor, que se oye a 25 kilómetros de distancia. Bueno, depende del viento. 25 kilómetros quizás es mucho. El ruido de la catarata. Si es de buen oído. Yo quiero dormir, mujer. Sí. Pero igual duerme. Vendedor, la podemos ver con nuestros propios ojos, que ya le digo que son los de usted. Y me gustaría ayudarle a vender la catarata a mi marido. Bueno. Le han vendido cada cosa. Quiero decir que ahora mismo yo voy a estar de su bando. Bueno, señora, venga de este lado. Yo conozco a mi marido. ¿Y por dónde le entramos a su marido? Vámonos. Normalmente es al revés. Vaya mujer. Se va a dar cuenta que te estás pasando de vuelta, como el anterior. Digo, habrá algunos piolines que debemos ofrecer a su marido para que él tire de ellos. Ay, Dios. Y sienta que es él mismo. El que nos está convenciendo a nosotros cuando es al revés. Sí, así es. Pero ¿cómo, señor? No. Tire de este piolín. No. Y verá, por ejemplo, que allí en las cataratas tiene un tren. Un tren. Un tren. Va a descarrilar, seguro. Eso es algo. Un tren es maravilloso. Si hay un mal lugar para circular un tren, son unas cataratas. Es un tren turístico sin ventanillas. Sí. Me imagino. Sin rieles. Sin puertas. Que lo lleva hasta la garganta del diablo. Oh, nada menos. Que no voy, mujer. Que sí. Si es garganta no puede ser mala, y si es del diablo menos. Y si mira lo profunda que es, como aquella vez. Iré. Y entonces usted se va aproximando en este tren, y ella, usted, ¿cuál es su gracia? Raúl. Su esposa, Raúl María. Ajá. Su esposa Raúl María. Le va diciendo... Mi querido Raúl. Mirá que el mono... Ah. Porque hay macacos. Sí. Hay monos. Sí, hay monos, sí, sí, que se cuelgan. Me gustan mucho los animales. Sí, está bien. Y que lo diga ella. En el agua. Puede ver también coatíes. Ah, ¿qué son? Que son... Como monos. No, no son como monos, señor. Son como hombres, son de... Son unos animalitos muy simpáticos, mezcla de ardilla y rata. Los conozco. Que son plaga en el parque, se acercan mucho a los seres humanos. Vamos, vamos, vamos. Se no, come. No, es que ya quiere ir. Se come el cuatín, señor. ¿Qué más plaga? Son las comodidades. Por nosotros nos gustan los hoteles... elegante. Ah, bueno, elegante es... Cuando digo elegante, digo cama de tres plazas. ¿Tres plazas? Sí, va, sí, con el... Baño, por favor, un servidor. Baño, porque con el cuento de que están ahí nomás las... cataratas. Las cataratas ya te empiezan a mezclar con el baño. Venga usted. Bueno, qué baño. ¿A qué un baño habiendo las cataratas más altas del mundo? Una ducha. Ya vienen ustedes, los citadinos y cosas por el estilo. Bueno, usted tiene hoteles de lujo, pero construidos, por ejemplo, con cañas de bambú y paja. Ajá. Eso es un oxímoron. ¿Hotel de lujo construido, claro, con bambú y paja? Sí. Sí. Salvo en Vietnam. ¿Sabe lo que cuesta mantener, sí, las cañas de bambú? Hay que hacer grandes esfuerzos. Sí. Porque se puede, si al final uno desiste y no hace nada. ¿Hay osos panda en el Iguazú? Porque si hay osos panda se comen los hoteles. No, no hay osos panda, señor. El oso panda... Sí, al menos en la China ya casi están en extinción. Los hoteles. Los hoteles. Son especies protegidas como las ballenas. Sí. Claro, los coatíes. ¿Las bacterias? Las ballenas, ah, señor. Entendí mal. Como dijo su señora Raúl María. Las bacterias sí parecen protegidas. No, y usted en ese hotel igual tiene todas las comodidades. Ah, ¿cómo cuáles? El ventilador son... ¿Ventilador? Unas hojas de palmera que dan vueltas en un sistema mecánico. Bien. Tiene hamacas paraguayas. Duermen hamacas paraguayas. Ah. Y siente la selva en la noche. Que la invade. Que la rocía. Que la invita... a soñar. Así. Así. Qué asco, ¿no? Vámonos, Raúl. Vámonos. ¿Qué otro lugar hay? ¿Hay algún otro empleado que quiera atenderme? Sí, sí, yo le atiendo. Sí, bueno, yo le vi la cara enseguida. Yo quiero decir él. Sí. Yo le vi la cara enseguida, Raúl. Dígame, queremos en realidad nosotros turismo de aventura en serio. O sea, vivir un momento difícil. ¿Correr delante de animales con cuernos? ¡Ah! Jamás se me hubiera ocurrido. ¿Es una aventura? ¿Es divertido? ¿Ahora en julio? Sí, en julio. En julio les podría apetecer. Tenemos un programa. ¿Cómo es? Yo le explico. Consiste en llenar una ciudad histórica más bien pequeña con aproximadamente el 600% de la población que cabría ya incómoda allí. Para lubricar las relaciones, inyectamos, ay, sí, hectolitros de alcohol. Cuando ya está eso fermentado, cuando eso ya está empezando a dar de hablar, mozo, soltamos toros. No hagan falta cataratas. Todo nos cuesta abajo, jamás se me hubiera ocurrido. ¿Cuánto mide el trayecto? De arriba abajo. Lo justo y no más. Y es un echar a correr, un disfrutar de la naturaleza. Uno la siente. Usted escuche rugir al toro. A 25 kilómetros. A 25 centímetros. Y allí lo tiene usted. Es un plan que yo les puedo proponer. ¿Qué edad tienen ustedes? Ay, bueno. Somos un grupo de 36. Perfecto. Somos egresados. Estamos de viaje. Usted no lo crea. No, lo creo perfectamente. Me parece que es un plan. O a lo mejor buscan quizá algo más histórico. Pueden visitar a lo mejor una ciudad italiana. Ah, oh, hay ciudades en Italia. Sí. Sí. ¿Y dos? Usted habla de una Venecia, por de ejemplo, una Florencia. Por ejemplo. Conozco. ¿Le gusta? No. Sí. ¿Preferían lo de los animales? Es con guía turístico. Hay un guía que va explicando esto desde el Imperio Romano. Si usted lo desea, no tenemos ningún problema. En añadirle un guía que... Me interesa, perdóneme señor, me interesa mucho Venecia. Ajá. Ah, y si Venecia, ella es así, ¿no es cierto? Sos ay, así, porque yo sos romántica. Por aquello del agua, ¿no? Sin el agua no valdría gran cosa. No. Pero no. Con el agua sí. Si fuera una ciudad de Argentina, ya lo hubieran entubado. Sí. No. Los canales presentan multitud de virtudes y además es no solo el placer del exotismo de estar bogando por un... ¿De por estar? Un, bogando. Sí. Va navegando. Él, claro. Sentando jurisprudencia. Sí, es un gerundio. Por una calle que no es una calle, sino un canal. Ah, como en la Argentina, claro. Rodeado de monumentos históricos. ¿Eso para qué? Me han dicho que allí los chicos... tocan los timbres de las casas y salen nadando. Dígame, ¿es cierto que en los supermercados hay botes en lugar de góndolas? No, bueno. Sí, botes de melocotón, botes de... ¿Y hay coatíes? Lo que es en español. Sí. Y en los chistes que uno se pierde. ¿Qué animales hay en Venecia? Animales italianos, básicamente, y turistas. Eso tenemos a pasto en la Argentina. ¿Pescan? Los turistas todos los días. Y bueno, es nuestro trabajo. Nosotros ofrecemos a turistas que quieran visitar Venecia y disfrutar de ella. Es un turismo más histórico, aunque si ustedes quisieran, podríamos ofrecerle una aventura... similar. Vamos a hacerlo otra vez. Aunque si ustedes quisieran, podríamos ofrecerles una aventura similar a la de la ciudad de los toros. Dijo toro, ¿no? Escuché sí, bien. Sí, sí, sí. Si ustedes toro nos gustan otros. De correr escapando de animales por un casco histórico, ¿no sería un problema si ustedes tienen bañador? ¿Perdón? Maya. Maya. Todo esto en Venecia. Todo esto en Venecia. Bañador y buenos brazos sería... llenar los canales de tiburones y correr por la ciudad de los toros y los cuernos. No, ellos ya de por sí van dando mordidas. Sería cuestión de nadar delante de ellos con un pañuelito rojo. Hay que arrimarse al borde. Esa es la estrategia. Te arrimas al borde, te haces pequeño. Claro. Y el tiburón pasa como una exhalación. Y cuando llegan a la Plaza San Marcos están todos borrachos. Ahora, entonces, ya, claro. ¿Qué fue de aquellos pantalones blancos, camisa blanca y faja roja? No son recomendables. Te tiran para abajo. No, y que luego quitar las manchas de sangre cuesta bastante. Es verdad que el tiburón sí va tras la sangre. Donde hay sangre, si usted tiene una mínima gota de sangre, pongamos por caso alguna salpicadura de, sí, de la corrida de toros. O una herida hecha por un tiburón anterior. Sí. O le sacaron sangre para un análisis. El tiburón se ceba. ¿Se ceba con la sangre? ¡Qué asco! Y se hace más tiburón. Sí, sí. Es más, si no existiera la sangre, el tiburón no sería un gran peligro. Sería una anchoa. Dígame, hay una variante que tenemos acá con los amigos. Nosotros acabamos de recibirnos de bachilleres, se da cuenta por nuestra sí, edad. Sí. En el Colegio Mayor Argentino de aquí. Sí, de acá en el colegio. Sí. Y querríamos... Me han encesado a una parada del colectivo con la mano así. Sí. La cantidad de ómnibus. Y también los problemas en las elecciones, pero no importa. Mire, lo que queremos es algo, imagínense, somos jóvenes, sanos, atléticos, fogosos. Ámsterdam. ¿Perdón? Ámsterdam. ¿Así se llama? Sí. Es una ciudad donde ustedes pueden visitar, vigilar, visitar, perdón. Ay, castigar. Vigilar, ay, nos gustaría tanto vigilarla. Pueden ustedes vigilarse. Así lo llaman. Y disfrutar de su juventud en Ámsterdam. O sea, yo no quiero disfrutar de la juventud del ojo. Yo sí. Ámsterdam es una bonita ciudad o, no sé... Cuénteme mejor qué es lo que... Hombre, ¿cómo conseguir buscan? Chicas? Él es el jefe, yo soy realmente... Me han hablado muy bien de sus bicicletas. ¿Las de Ámsterdam? Las bicicletas de Ámsterdam. Son... Qué hermoso tango. Se sentó una vez sobre ellas, ya lo hizo todo. Realmente la que hace turismo en Ámsterdam es la bicicleta, que va de mano en mano... De posadera en posadera. Conozco, sí. Y ninguno se lanquea. No, pero creo que tenemos que buscar un destino mejor que nos ponga en riesgo. No se baje todavía de la bicicleta. Un poco más. Estamos llevando bombas a usted le parece poco riesgo bajarse cuando todavía ni una palabra se había dicho sobre los asientos y las bicisendas. ¿Le claro. parece poco riesgo la bicicleta? El señor fabrica los mejores asientos de Ámsterdam. Sí. ¿Qué? ¿El señor tiene fábrica de bicicletas? Sí, sí, sí. De asientos de bicicleta. Sí. Ah, pero es como, ¿y el resto de la bicicleta? No, eso yo ya se encargan otros. Es un especialista. Ah, nosotros diseñamos el... Hace unos asientos artesanales que están hechos a medida de cada quien. Claro. Ah, uno se puede... Uno lo pide por el talle. Ah, eso, qué interesante. Sí. Uno puede hacerse... Algunos los prefieren grandes, pequeños. Hay quien va sin asiento, he visto. Sí, sí. Como suspendido en el aire. El changuito cañero, le dicen, pero bueno. ¿Y usted qué me recomienda como para mí, no? Para... No sé, no hable conmigo, hable con usted. ¿Para usted? Sí. Yo le recomiendo un... Yo recomiendo un sillón Luis XV. ¿Luis XV? Sí, sí, sí, que se ajuste a su entallada figura. Ah, ya. Gracias. Además usted la puede lucir, porque no desperdiciar ese don que le ha dado Dios. ¿Cuál? El otro. Desde aquí no se ve. Te va a salir carísimo el asiento. Esa figura entallada que usted puede lucir subido en una bicicleta, ser la envidia y a la vez el hazme reír. Pero ¿cómo es envidia y hazme reír? No es... Igual que Buenos Aires. No son parientes. Suba usted a la bicicleta que yo le voy a diseñar y lo sabrá en un momento. Claro. Ahora, un al segundo empedrado. Un asiento Luis XV, un sillón Luis XV, no cumple con las reglas básicas de la aerodinámica que requiere bicicleta. En Ámsterdam ya se sabe cómo somos de liberales. Los sillones flotan si es necesario. No, y que la... La ley de la aerodinámica aún no ha sido aprobada. No. Pero está, señor, es como la ley de gravedad. Ah, oh, no me hable. ¿Pero es que no me hable de qué? De la ley de gravedad. No, esa es la máxima, mire, escúcheme. ¿Es cierto que tienen luces rojas las bicicletas todas? No, allá? Es un mito. Ah, es mito un, urbano. Un mito urbano. Sí, hay una luz roja, detrás que indica el freno, y una intermitente delante. Esa. Esa que anuncia la llegada. O sea, y la calle de las luces rojas es de bicicletas estacionadas. Podría ser. No quiere revelar todo. No quiero desvelarles la sorpresa. Último lugar. Tiene una sola chance para convencerme. Si no, sí. Me quedaré aquí. Sí, totalmente. ¿Haciendo qué? ¿En Madrid? Lo que hasta ahora. En Madrid. Yo creo que tenemos que ir al desierto. ¿A dónde? Al desierto. Otra a un vez. Desierto. Sí. Oh, cómo me gusta el desierto. Sí. Es una maravilla. Pero con todo, queremos con los turbantes, Sí, que esté todo el mundo. No, señor. Eso es. No, no es el desierto, es el cabaret. Tenemos varios desiertos en nuestro planeta. ¿Desierto? Sí, sí, sí, sí. Podemos visitar el Sahara. Ah. Podemos visitar Atacama. Ah. Un desierto bastante distinto al del Sahara. La puna de Atacama. Sí. Hasta hace poco no iba nadie. No. Pero, ¿qué hay de los oasis? Ahí está. No porque... Es como ir a Venecia y encontrar un lugar donde no lleno de arena, agua. Claro. Y vos vas al desierto, te acostumbras al desierto y vergeles, agua, palmeras. Son las cataratas del Iguazú. Agua por todas partes. Y yo le digo entonces a mi señora, sí. Raúl. ¿Cómo le va? Este no es el desierto, le digo, porque eso le dije. Los oasis, realmente yo no he estado nunca en ellos, pero los podríamos incluir en el paquete si ustedes quisieran. Pero claro, si no, que vamos al desierto. ¿Existe el oasis o es una intención? No, justamente a no encontrar oasis, vamos. No, a pero... A mí lo que me gustaría encontrar es... ¿cómo se llama? Espejísimos. Espejísimos. Pero el espejismo lo pones vos, Roberto. ¿Cómo lo pongo? No se lo pidas al Cada señor. Cada vez que hay algo bueno en el mundo resulta que lo pongo. Mirá lo de las cataratas que le pasó la semana pasada. Explíquele. Le voy a pasar ahora mismo... a ver, los espejismos los genera usted a través de sus ansiedades, necesidades y carencias. Al andar paseando por el desierto bajo ese sol abrasador. Gracias. Esa falta de agua, ese agotamiento, esa deshidratación, su cuerpo dice... ¿Qué? ¿Qué dice? Un espejismo. Lo que necesito ahora es un espejismo. O unas castañuelas, porque es... Oiga, igual. Volvió Rolón. Descríbalo lo que ve. El lo que usted desea. Yo veo... No, por favor. No, lo que usted desea. Es posible que cada uno tenga su propio espejismo. Yo deseo un laguito fresquito de agua cristalina con unas palmeras que regalen una sombra fresquita. Para eso me voy a Cataratas. Es lo que uno necesita en ese momento. Y eso es lo que genera el espejismo. Si es una... Yo tengo... No, bueno, no. ¿Y vos qué ves, Roberto? Tu espejismo, contame tu espejismo. ¿Para qué voy a ver si total los pongo yo? Claro. Bueno, ustedes lo pondrían. Nosotros les haríamos luego una tarifa desglosada de a cuánto claro, sale el espejismo. Conforme lo que viera. Claro, luego ustedes. Yo por eso soy de poco ver. Siempre termino pagando. Ahora, discúlpeme, si el espejismo lo pone uno, me parece que nos está metiendo la mano en el bolsillo. No, pero usted, ¿qué hace? En este caso su trabajo es poner el espejismo y el mío cobrárselo. Ah, la historia de mi vida, señor. Aquí claro. Funcionan las cosas igual que allá, finalmente. Sí. Ahora, no quieran que lo haga yo todo, que no puedo. Ahora, si el espejismo lo pone uno, ¿por qué no puedo poner mi propio espejismo en Ámsterdam, por ejemplo? Porque ella está puesto en la calle, hombre. Espejismos de colores. Porque es involuntario, surge de la necesidad. Le viene. Claro, la situación, el ambiente, el clima... En Ámsterdam no es propicio para el espejismo, no se da. No se da. Cuando no se da, no se da, señor. No fluye, sí. Bueno, entonces le voy a ofrecer a usted, ya que tarda en decidirse. Me he perdido, ahora mismo yo que soy. Un turista. El turista ocasional. Raúl María sos. ¿El señor era el que nos vendía? ¿O tú ni siquiera eras mi esposa? No. El señor es Ámsterdam. Yo soy el señor que se enamoró de... la señora Raúl María, y nos iremos de vacaciones. Me parece que acá mejor el espejismo lo pongo yo, ¿eh? Estamos ante un problema. Sabía que iba a suceder aquí en España, donde a todo insisten en ponerle su nombre. Bueno, me ofreceré yo para vendérselo. La Rusia soviética. Uy, ya. Sí. No me diga que ya ha renunciado Stalin. No, todavía. Cada vez que quiero ir a un país, ya ha desaparecido todo. Los pandas de China. Los resistentes guerreros japoneses que esperan que la Segunda Guerra Mundial termine, sí, como ya yo. Ya casi todos los japoneses ya saben que la guerra terminó. La primera vez que fuimos al Japón... era una maravilla. Sí. Todos, ¿cómo va la guerra? ¿Cómo va la guerra? Preguntaba. Seguimos ganando, decíamos nosotros, sí. ¿No? Y bueno, pero y después, ¿yo cómo es esto? Y los medios de comunicación que empezaron a informar. Y bueno, pero señores. Terminó la guerra. Tanto se lo dijeron, se lo creyeron. El New York Times miente. Y ahora sí, lo primero que sale en primera plana todos los días en el Japón es terminó la guerra. Sí. Y lo que es peor, y dice la segunda página. Perdimos. La gente no es tan alegre como antes. No vas a comparar. Pero mira, ¿sabes lo que te vamos a ofrecer en esta agencia argentina de viajes para europeos? Dígame. Un viaje extraplanetario, allí donde no llegó ninguna máquina europea, pero sí una construcción argentina. Es un viaje en cohete. Ajá, ¿a qué astro? Astroboy. Por 200.000 euros te ofrecemos acá un viaje con todo el paquete, tenés la mejor mina de Marte. ¿Pero es un viaje con un destino concreto o es un paseo? Ya lo verás. Ya lo verás. No preguntes, porque así de este modo no te vas a enterar nunca de lo que es la aventura. Vos estás muy acostumbrado a tener todo preparado, hombre. Sí, los espejismos, me los llevo yo hechos. Hasta vos mismo lo ponés. Vos subite a la nave, mira, aquella puerta oscura que ves allá, es la puerta de la nave. ¿Es el homúnculo? Sí. Es el homúnculo a la primera puerta. Dejanos el cheque, querido, y anda yendo, por favor, ¿eh? ¿Y a cuánto sale? ¿Cuánto cuesta? 200.000 euros. Ajá, y la Rusia, me hablaba usted de la Rusia de Stalin, ¿no? Ya pasó. Vos anda yendo. Ya sabe lo que le pasó a por mí. Está por salir el cohete, vamos. ¿Aceptamos? Vámonos. ¿Aceptamos? Pongámonos el casco, sí. Raúl María. En Marte. Y vamos a ver las estrellas. Contando los 200.000. Sí. Uno, aquí dos, están. Dos, diez, dos, once. ¿Qué tiene más grande? Sí, tengo monedas, lo que pasa es que están oxidadas. Vamos, amor, vamos hacia allí. Bien. Mientras... Buen viaje, amigos. Sí. Gracias. Hasta pronto, ¿eh? Hasta pronto. Que la pasen bien. La inocencia del primer mundo. Qué lindo. Permiso. Pausa.